Pues vamos empezando, ¿no? Bueno, recordaros que en general pedimos apagar los micrófonos cuando nos esté hablando, apagar las cámaras y respetar los tiempos y turnos de palabra y esas cosas. El chat lo usamos sobre todo para pedir palabras o para avisar de algo, pues si alguien no oye o algo así, pero no se hacen debates en el chat. Los debates se harán de viva voz, o sea, quedaremos también, hay personas que está previsto que intervengan y se han preparado así una intervención, pero luego se abre un turno de palabra más espontáneo donde cualquiera puede decir lo que quiera. Y no sé si qué más deciros de momento. Mavi, ¿algo que añadir? Señorita, se me ha olvidado darle al micrófono. Yo soy Mavi de Mujeres de Negro, voy a llevar lo que sería la parte técnica, estaré pendiente de los turnos, de los tiempos, de los ponentes, de las personas ponentes, y cada uno vais a tener 7 minutos. Os avisaremos si vemos que, si veo que se acerca el tiempo, os aviso, si no os dejaré tranquilamente que terminéis. Después, cuando se acaben las 3 ponencias y los turnos de palabra, que la gente de Viva Cesalia quiera ampliar o preguntar o hacer alguna aportación, algún apunte sobre lo hablado, pues se abrirá un nuevo turno para las personas ponentes y tendrán unos minutos más. En principio serán 2 minutos, pero también depende mucho de las preguntas que se hagan y de los tiempos, de cómo vayamos con los tiempos. Los turnos de palabra, cada persona tendrá 2 minutos, si los usa bien, estupendo. Y bueno, todo eso lo vamos viendo, pero son en principio 7 para los ponentes, para las personas ponentes, 2 para las intervenciones posteriores en el momento de preguntas y aportaciones, y luego otra vez otros 2 minutos o 3 para los nuevamente las personas ponentes puedan ir cerrando su exposición. Y bueno, tenemos el momento hasta las 8:15, que cerraremos para los aplausos y después continuamos un poquito más hasta que finalicemos. Por lo demás, pues nada, es maravilloso que estéis aquí. Y que nos sea para todos muy enriquecedor. Venga, un abrazo. Os dejo con Salia. Hola, pues nada, os presento, bueno, ya lo sabréis la mayoría, me imagino, porque no es el primero, pero estamos dentro de unos debates, un espacio que ha abierto la Asamblea de Colectivos, en la que participan 30 colectivos, nada más y nada menos. Y el espacio se llama Fracaso del Sistema Global, Amenazas y Oportunidades ante la Crisis de... Nos han impuesto un sistema económico que no hemos elegido nosotras. Las innovaciones tecnológicas han sido un instrumento de poder y control sobre el trabajador, la trabajadora. La economía se ha construido con el gobierno de nuestras vidas. Se estudia solo para ser útil a la empresa. Y esta prioriza los beneficios sobre cualquier otro bien para los trabajadores, condiciones, horarios, salarios, para los consumidores, obsolescencia programada, para la vida, envenenamiento, saqueo y agotamiento de los recursos naturales. Hemos llegado al límite. Es el momento de valorar otro tipo de beneficios, los del conocimiento, la cultura, el bienestar individual y social, los que importan. Los que nos mejoran a todas, a la sociedad en su totalidad y al medio imprescindible para la vida, la naturaleza. Una mínima reflexión. Las sociedades agrarias preindustriales usaban el territorio de forma sostenible, buscando el equilibrio de los ecosistemas en una relación local más armónica con la naturaleza, en un entorno poco monetizado y autosuficiente. Pero los señores feudales, en un principio, los comerciantes, reconvertidos en banqueros después, junto con los estados, querían más. Así que se fueron quedando con minas y campos, con impuestos al excedente agrícola y guerras, provocaron deudas que terminaron expulsando al campesinado hacia las ciudades, convirtiéndose en mano de obra barata y accesible para la explotación. Se inició el capitalismo como un nuevo sistema económico que provoca un cambio individual y social con el entorno sustancial. Necesita el crecimiento continuo y para ello la expansión constante del modelo a más territorios y ámbitos de la vida, mediante un consumo en alza de materiales y energía, con una concentración de riqueza que hace mayores las diferencias sociales y banaliza el fraude criminal de la globalización, colonización o deslocalización. Solo unos datos. La pobreza severa ya afecta a más de 3.500.000 personas. El 7,6% de la población tiene menos de 350 euros mensuales. Un 28,6% está en riesgo de pobreza y exclusión social. Más de 13.300.000 personas. Ha subido la tasa de trabajadores pobres, ya en el 14,8%. La desigualdad ha aumentado. El 10% más rico obtiene un cuarto de los ingresos de toda la población. Solo están peor que nosotras en Europa, Rumanía y Serbia. ¿No somos un país rico? Más de 1.000.000 de personas se encuentran en la peor situación posible, económica y social. 10.400.000 personas viven bajo el umbral de la pobreza. 38,2% son jóvenes de 16 a 29 años. Uno de cada tres niños está en riesgo de pobreza y exclusión social. El 13,7% de los mayores de 65 años también está bajo el umbral de la pobreza y nos quieren bajar las pensiones. El 15,4% de la ciudadanía vive en un hogar con baja intensidad de empleo, menos de 2 días semanales. El 50% de las familias monoparentales está en riesgo de pobreza y exclusión social. Tenemos 3.200.000 personas en paro. 3.200.000 personas en paro. Como todos los datos, antes de la pandemia. Este modelo económico no se sostiene y quiere seguir despojándonos de recursos y de derechos. Los poderes fácticos y los intereses creados quieren seguir maximizando beneficios, acumulando y reproduciendo sin límites capital. No admiten otra idea que la suya, interesada, creada para su servicio por un poderoso sistema técnico-científico, con base de apoyo en la explotación de las personas y la naturaleza. Al sistema capitalista no le importa si la gente tiene problemas. La actividad productiva no arregla la desigualdad creciente y los recursos naturales se agotan. Si seguimos haciendo lo mismo, no cambiará nada y seguiremos empeorando. Estamos en un momento crucial para tomar medidas distintas. No nos sirven sus opciones. Necesitamos otras y las tenemos. Gracias, Isabel. Bueno, has gastado un poquito más. Tenemos que tener en cuenta que hay más ponentes y todo, pues, vamos a lo mejor hacer ¿Algún apunte o añadir algo a vuestras exposiciones? Gracias. Hola de nuevo. Pues ahora vamos al tema del día de migración y asilo. Las personas que están sin derecho empiezan a recortar. Pues, ¿verdad? No tienen calidad. Y bueno, pues para eso queremos contar con Alejandro Carrejas de la Plataforma de Inmigrantes de Madrid. Es un activista de larga trayectoria, lleva 30 años en muchos colectivos y también dirige la revista Papeles contra la Esclavitud, porque además es periodista. Y bueno, pues si estás por aquí, Alejandro. ¿Puedes cerrar el micrófono para que... Gracias. Alejandro, ¿nos oyes? Ha puesto en el chat que sí que oía. Entonces ahora no entiendo por qué no responde. Voy a poner en el chat que abra el micrófono. ¿Ahora? Ahora, venga. Perfecto. Pues nada, buenas tardes a todos ustedes. Soy Capu, a secas. Nada, la nación y refugio. El estipulado por convenio. El segundo es una obligación para todos los países en la Convención de Derechos Humanos. Empecemos diciendo que España no cumple ninguno de los protocolos y acuerdos que ha firmado. Si algo ha hecho el COVID y esta pandemia es a romper las costuras definitivamente, y ya el que no quiera ver, que no vea, pero no tiene excusas. En primer lugar, hay 250 millones de personas en el mundo que viven en un país diferente suyo. Pero la propuesta... Igual a los Estados Unidos. Por otra parte... No sé si todo el mundo estamos escuchando bien a Alejandro, al Capu. Pues la verdad es que hace un rato que se entrecortan todas las no sé si hay alguien que tiene encendido el micrófono o qué, pero es que se oye fatal. Ahí se escucha entrecortado. Sí, estás con el teléfono. Sí. ¿Te importa irte a un sitio que tú sepas en casa que tienes buena conexión? Aquí donde estoy es el mejor lugar de la casa. Venga. Porque es conexión directa. Bueno, tengo arriba la antenita del wifi. Sí, venga. Por favor, la gente que no esté hablando, que cierre los micrófonos. ¿Ya? Sí, sí, perdona, Alejandro. Bueno, decía, para los que no escucharon, que España incumple la práctica totalidad de los acuerdos que firma en materia de inmigración, refugio, pero incluso incumple los propios acuerdos que ha firmado en la Unión Europea. El tema de la sanidad es flagrante. El artículo 11 del acuerdo europeo dice que tiene la obligación de sanidad, servicios sanitarios a todas las personas residentes en el territorio, y remarca, con independencia de su situación administrativa. Bueno, esto no es cierto. A pesar de los cambios que se han producido en materia de atención, se ha mejorado sustancialmente, eso es cierto, pero todavía quedan flecos que no colocan, digamos, a los inmigrantes en posición de poder acceder a la sanidad con normalidad, digamos. Sabido es que los inmigrantes tenemos un plus de vulnerabilidad, pero es que eso se agrava cuando hay una ley de extranjería que te dice, oiga, sea ilegal 2 años y después hablamos. Es decir, están promoviendo la propia ley que se tenga que tener 2 años en el país para poder solicitar un permiso de residencia. Ergo, algo falla. Algunos alcaldes niegan aún el empadronamiento y la gente evidentemente no puede acceder. En otro orden de cosas, convendría poner en valor lo que significa la inmigración, porque en el último caso de Mena, los menores extranjeros no acompañados, un nombre fatal, maléfico, se dio cuenta que España no cumplía la Convención de los Derechos del Niño, que pone el interés del menor por sobre todos los intereses. Estamos descubriendo que, Ignacio Ramonet decía que estamos descubriendo que no hay comandante a bordo, porque evidentemente todas las acciones están deslavazadas. Con respecto a... empecemos por la inmigración. Respecto a la inmigración, convendría pensar que 250 millones de personas en el mundo viven en lugares diferentes a su país. Parece mucho, pero es el mismo porcentaje de personas que ya lo hacían hace 70 años cuando se creó, se firmaron los derechos universales, se creó las Naciones Unidas. Eso por una parte. Otra parte muy importante, la estamos viendo ahora, cómo de repente se reclama, después de haberme vilipendiado y demás, a los inmigrantes, y se les reclama para que vuelvan incluso irregularmente para recoger la fresa. Bien, el relator de las Naciones Unidas, las textuales palabras que nos dijo en una pequeña reunión de unos 10 minutos que tuvimos con él, es que él había visto campamentos de refugiados que estaban mejor equipados y donde vivía la gente que recoge la fresa en Huelva, por ejemplo. Por otra parte, también hay una especie de un mantra de caridad y de buenismo que no se corresponde con la situación. Por una sencilla razón. Lamentablemente hay gente que entiende mucho de números y poco de el valor de las cosas, no lo entiende, pero entiende a los precios. Muy bien, pongamos precios. Si no hubiera inmigrantes en España, España perdería 175 mil millones de euros por año. Es decir, el 17,5 de las actividades computadas, es decir, fuera de la economía informal, se debe a inmigrantes. Las condiciones de precariedad también son patrimonio de los inmigrantes. Con respecto al derecho de asilo, es flagrante el incumplimiento de España. Flagrante en todos los ámbitos. Y eso se debe a una muy mala interpretación de lo que supone el derecho autonómico, es decir, el derecho que tienen las autonomías para regir ciertas cosas. Pues no. El refugio es algo internacional y en un ámbito más local europeo y en un ámbito general aquí en España es nacional. Sin embargo, muchas de las prestaciones que se tienen que dar se transfieren a comunidades autónomas o inmigrantes y ahí la suerte es donde te pille. No seas solicitante de refugio en Madrid, lo vas a hacer muchísimo mejor en Bilbao y vas a ser muchísimo mejor acogido en Bilbao. Y estas realidades se confrontan también con una falta de una política de flujos migratorios. Van a venir nuevas formas, no solamente vienen formas por guerras, en otras situaciones, por problemas económicos, sino que ahora vamos a asistir también a la inmigración forzosa por los cambios climáticos. Y después de todo esto, tendremos que pensar muy seriamente que si el problema es internacional, tiene que haber una respuesta internacional. Y francamente, ninguno de los organismos internacionales que están, se suponen, para los derechos humanos, para el menor y todo lo más, pueden hacer nada, porque están atados de pies y manos a las contribuciones en gran parte de los Estados Unidos, como hemos visto con la Organización ahora Mundial de la Salud. Este es el panorama. En España, igual. Y también hay otro elemento que tiene que cambiar sustancialmente. Si una persona vive y trabaja en un país, tiene derechos como ciudadano, pero tiene derechos, por ejemplo, electoralmente, a elegir, pero también a ser elegido. Ergo, habría que cambiar para que, como fue muy antiguamente, cuando yo llegué hace 40 años, la ley de extranjería, podíamos votar en las autonómicas y en las locales y ser candidatos. Ya no. Entonces, la representación política, el sujeto político, desaparece si no está el derecho. Eso por distintas partes. Y además, siempre ese plus de vulnerabilidad. Cuando hay miseria, cuando no hay una cultura acentuada del respeto a la mujer, de la igualdad de la mujer, es la mujer la que paga los platos rotos en casa de las penurias del inmigrante las paga la mujer, porque además es la que por lo general ha venido primero para poder traerse a su familia. Este es el panorama. Ahora bien, hay una crisis. En este momento estamos en un caos, pero el caos tiene una parte de crisis y otra de oportunidad. Pero para eso tienen que convertirse en sujetos políticos los propios inmigrantes e integrarse plenamente en todos los ámbitos. Nosotros estamos en la marea blanca, aquí en Derechos Humanos, en las marchas de la dignidad. ¿Por qué? Porque es la verdadera integración, la integración política, social y cultural, la que nos puede permitir crear un frente común con todos para aprovechar esta época de cambio, que ya la están aprovechando los especuladores, los listos y los vivos de siempre. Y después seguimos con el debate. Buenas tardes. Gracias, Capu. Te escuchamos con mucha atención y te iba a decir que luego puedes siempre añadir un poquito más a tu ponencia. Gracias. De nada. Bueno, pues llega el turno del debate. No sé si hay palabras pedidas. De momento ninguna. Estábamos escuchando con tanta atención que no ha dado tiempo a formular en la cabeza cuestiones. Podéis pedir turno de palabra simplemente diciendo en el chat, pido palabra. Bueno, pues ya tenemos una palabra de Jesús Escudero González, que, bueno, pues le abrimos turno, tienes 2 minutos, gracias. No voy a cubrir los 2 minutos, es solamente preguntarle a Alejandro si la sanidad, que este gobierno dijo que era universal, es cierto que es universal. Y desde su óptica de inmigrante, ¿qué noticias tiene sobre si esto es verdad o es mentira? Sí, contesto si os parece. Luego, si quieres, al final. Ah, vale. Vamos a seguir, si acaso apunta para no olvidar, y vamos dando turnos de palabras. Manolo Gor. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, yo quería comentar, ¿no?, en lo que un poco relacionado con las tres intervenciones. Claro, Isabel hablaba de este sistema que, bueno, la evolución de la humanidad nos ha traído y de alguna manera cómo podíamos superarlo, ¿no? Y tanto Tanares como el Capu, de dos sectores de población diferentes, pero se han referido a, bueno, a la situación tan tan precaria y este sistema, el tipo de vida tan miserable, por decirlo así, que les ofrece, ¿no? Entonces, enlazando esto, bueno, yo lo sé que desde la marea básica hay una reivindicación que cada vez va cogiendo más fuerza y se va viendo cómo, bueno, pues de manera resolverían de alguna forma muchos de estos problemas, como es la renta básica, ¿no?, universal y suficiente. Y dentro del sector de población de inmigrantes y refugiados, el incumplimiento que ha señalado Alejandro de los convenios internacionales, que no se cumplen, el derecho a la libertad de movimiento, por no extenderme más, dejo la reflexión de que también ha hecho Alejandro, de que esta crisis, ¿por qué tendríamos que plantearnos de qué manera estas reivindicaciones en concreto, para que estemos con otros temas, otras más, pero estas en concreto ahora, de qué manera podríamos hacerlas que estuviesen en la agenda política, ponerlas sobre la mesa y darles una renta básica universal y unos derechos de libertad de movimientos, de refugio, de asilo y de inmigración abajo las fronteras, que serían una manera de mejorar mucho la vida que tenemos ahora. Gracias. Gracias, Manolo. Juan Luis también ha pedido la palabra y después Óscar. Sí, no, Capu y Jesús, vamos, yo aparte de estar en Audita, milito en el movimiento de desobediencia de Yo Sí Sanidad Universal. Era por concretar a Jesús, que ya lo sabe él también, que el Real Decreto 7/2018, que en teoría el Partido Socialista aprobó y con el objetivo de conseguir el acceso universal, es un mal real decreto ley. No cubrió ni mucho menos todas las cuestiones que nosotros habíamos reiteradamente insistido, como el tema introdujo algunas barreras que se están viendo ahora. En el Yo Sí recibimos continuadamente quejas, peticiones de ayuda, pues dramáticas, como las que ha contado Fontanares y la habéis contado. Es decir, que realmente hay situación de exclusión, de sufrimiento, y que no han sido capaces de resolver. Madrid es una de las comunidades, en este sentido, más dramáticas y más duras en cuanto a la cobertura de la asistencia universal. Yo solamente añadir, que digo que ese Real Decreto está ahí, el que quiera tener información en Yo Sí Sanidad Universal la tenéis, y deciros que una cosa que nos preocupa cada vez más es un poco el aumento generalizado, progresivo, de actitudes xenófobas o de exclusión de la migración, como bien sabéis, está siendo, también se está viendo en el sector sanitario, en los trabajadores, en las personas, en las unidades administrativas y en la propia institución, ¿no? La institución de Madrid, en este sentido, es bastante tremenda. ¿Has terminado, Juan Luis? He terminado. Gracias. Óscar. Sí, de alguna manera coincido con lo que ya me adelantó Manolo. Los dos temas en particular, preguntarlo, bueno, primero, es decir, este shock que estamos viviendo, ¿cómo se va a traducir en aumento de la pobreza? Y no solo la pobreza, sino de personas que no tienen absolutamente ningún, ni van a tener ningún ingreso. ¿Y cuáles son la viabilidad o las trabas que se pueden avizorar, sobre todo en este discurso focalizado en la burocracia, ¿no? Pues, quien va a necesitar de esta renta universal y suficiente van a ser los sectores, bueno, más vulnerables, más precarizados, y a los cuales también son vulnerables de la posibilidad de acceder a las instituciones. Es decir, es un implicado, bueno, esa perspectiva. ¿Cuánto más se va a incrementar la necesidad y cuánto de viable y cómo serán las barreras políticas y burocráticas de acceso a una renta básica como la que se está planteando? Y ya está, gracias. Gracias, Óscar. Ha pedido la palabra también África. Aquí estoy. Es que se tarda un poquito, yo tardo. Buenas tardes, muchísimas gracias, que estamos también un buen grupito de personas aquí motivadas. Pues me han gustado mucho las tres intervenciones. Quiero intervenir para recalcar lo que estáis diciendo, en el sentido de que las personas debiéramos ser personas en todo el mundo, pero no es así como está organizado todo. Con las fronteras, esquilmando y expoliando recursos y personas, porque no hay que olvidar que solo el planeta, sino que el planeta y las personas vamos en el mismo paquete para el capitalismo. Hay trata de personas para esclavitud de todo tipo, laboral y sexual. Y cuando pensamos que estamos libres de esas dos esclavitudes tan tremendas, seguimos esclavas de una ideología y de un pensamiento que nos hace cómplices del sistema. Porque cuando ahora hablaba Juan Luis de xenofobia, cuando hablaba Isabel de pobreza, Fontanares, de migración, Alejandro, Capu, ya sé que a ti te gusta, pero es que a mí eso de Capu me resulta un poco heavy. Yo te llamo, ¿sabes? Alejandro, si no te importa. Al contrario, sin problema. Con mucho amor. Entonces, estoy en un grupo de amigos. Claro que sí. Y entonces es que tenemos muchísimo trabajo por delante, que por un lado es grande y podría desanimar, pero por otro lado tenemos tantísimas cosas en las que trabajar, porque tenemos que cambiar nosotras mismas, cambiar el mundo que nos rodea y además, desde mi punto de vista, descubrirnos como ciudadanas del mundo. Que lo que le pase a una niña en el más remoto país o a un niño que está metido en una mina, me está pasando a mí, le está pasando a mi familia. Y eso tenemos que hacer un trabajo inmenso, que también hay que pedir limosnas, mejoras, mejoras económicas, mejores sueldos, todo eso. Pero esas medidas pienso que tienen que ir acompañadas de una visión más global y diametralmente opuesta al mundo en el que estamos. Gracias. Gracias, África. Ahora tiene 2 minutos Redouane. Redouane, ¿estás ahí? No nos oye, parece que no nos oye. Bueno. Sí, Redouane tiene problemas, estoy con él con el WhatsApp y ahora parece que podía, pero veo que no, voy a ver. Si acaso vamos adelantando y Caleb quiere también expresarnos su opinión. Caleb, ¿estás ahí? Caleb. Sí, ¿me escucháis? Sí, Caleb, sí, hola. Te escuchamos. Sí. Sí, vale. Yo quiero hablar sobre el tema de la migración y sobre todo en Libia, lo que está pasando en Libia y la guerra en Libia y lo que están pasando los migrantes en Libia. En Libia llevamos más de un año, hay una guerra tremenda, hay un señor, el general Haftar, el tirano, un dictador, intenta invadir a Trípoli y también intenta hacer un golpe de Estado, digamos, sobre el gobierno legítimo y reconocido por la comunidad internacional. En Libia, todo el mundo sabe, en Libia es un país de paso para inmigrantes, mucha gente o muchos inmigrantes vienen a Libia a trabajar y de Libia salen hacia Europa o hacia los destinos que ellos quieren ser. Entonces, hace muchísimos años que hay muchos inmigrantes usan Libia como un país de paso. Entonces, ¿me escuchan? ¿Sí? Sí, sí, estamos escuchando. Sí, sí, sí. Vale, muy bien. Entonces, este señor, el general Haftar... Tienes que ir ¿sí? acabando ya, Te dan vale, entonces, sí. Entonces, este señor, con la guerra, está atacando todos los sitios, fábricas, hospitales, donde hay gente inmigrantes... Y además han muerto muchas personas, gente inmigrante en Libia y además gente de Libia, civiles. Entonces, la situación es muy, muy tremenda y no sé cómo se acaba, si no se acaba la guerra, esto se nos para en esta persona o se termina la guerra en Libia. Entonces, y además con lo que es la situación actual del COVID-19, el sistema sanitario libio es muy, muy frágil, entonces los libios y además los inmigrantes le están pasando muy, muy mal y en situación muy, muy precaria. Es la situación ahí en Libia. Gracias, Caleb. No sé si está Redouane, no le veo por ningún... Mavi, Redouane ha tenido problemas y me está escribiendo lo que él iba a decir y cuando lo tenga lo digo en su nombre. Vale, pues no tenemos ninguna palabra más. Si acaso lo guardas y lo dejamos para otro turno de palabras. Sí. Si quieren los ponentes ir ampliando su exposición con referencia a lo que han ido escuchando en este primer turno de palabras, pues vale. Damos paso, por ejemplo, a Canales. Sí. Había uno de las personas planteaba cómo conseguir, ¿no?, estos dos retos, ¿no?, tanto el de la renta básica universal como la abolición de las reglas de ilegalidad de residencia de las personas, ¿no? Y cómo conseguir en relación a la renta básica universal y sus barreras burocráticas. Bueno, yo creo que lo primero, que como con cualquier otro reto, ¿no?, lo primero es intentar hacer valer las razones que están detrás de las cosas, y eso no hay otra manera que hablando. Nosotros desde Marea Básica, para este primero de mayo, tenemos hecho un llamamiento, una convocatoria, aún no sé cómo llamarlo, un manifiesto, y hemos hecho otros durante todo este mes. Es seguir insistiendo en que hay cosas que son tan necesarias que no podemos renunciar a ellas pese a que las tengan a un lado. Yo creo que ellos mismos lo saben. Las barreras burocráticas en realidad son para la nueva renta que se está planteando, la renta vital. Ellos se están dando cuenta a la hora de ponerla en práctica, que es muy difícil ponerla en práctica porque hay una renta mínima por cada comunidad autónoma en este país, que es una locura. Pero es que además hay un montón de prestaciones más del servicio de empleo especialmente, que son todas igual de míseras y que afectan a casi las mismas personas. Entonces, en 2-3 meses, todo lo que hay ahora mismo en relación a los ERTES, a un montón de subsidios que se han puesto con respecto de la pandemia, van a acabar. Y cuando eso acabe, las rentas mínimas que ya estaban muy mal, porque también el relator de la ONU habló de cómo estaban las rentas mínimas, en especial de las de Madrid, las palabras fueron durísimas. Poco más o menos que estaban hechas para que nadie entrara, y eso es lo que va a pasar. Las rentas mínimas no van a poder absorber toda la pobreza que se está generando, por más que los servicios sociales estén nadando contra corriente ahora mismo con las ayudas de emergencia. Eso tiene tiempo de caducidad porque los presupuestos de los ayuntamientos también están diezmados con los recortes que ha habido en los últimos años. Y o hay una respuesta que permita construir otro tipo de economía, o la inestabilidad personal va a ser muy difícil de contenerla a nivel social, porque es que uno no puede dejar de vivir. Entonces yo creo que la única manera de conseguirla es hacer lo que estamos haciendo hoy, o sea, seguir exponiendo allí donde podamos nuestras razones y cada uno alargar las manos hasta el sitio donde pueda llegar. Muchas gracias, Fontanares. Ahora quería hablar en el Capu. Vale. Gracias. Bueno, después de la intervención, la pregunta de Jesús la contestó Juan Luis, ambos, vamos, personas afectas y directas. Que por cierto, quiero hacer público el agradecimiento a Yo Sí Sanidad desde un primer momento, porque siempre acompañó a los inmigrantes, nos acompañó en todo momento. Ergo, ¿qué quiero decir con esto? Que cuando queramos producir un cambio, no caigamos en la trampa de que vamos a tener que empezar de cero. Ya se han comenzado muchas cosas, las luchas de las plataformas, distintas plataformas, María Blanca, María Pensionista y todo lo demás, son un inicio, pero vayamos a la raíz de este sistema. ¿Qué es lo que hay que cambiar? Mire, si se aplicara un impuesto, ¿sí?, del 1% a las fortunas más grandes del planeta, habría 117 millones de puestos de trabajo nuevos en educación y salud. Acojona, pero es así. Pero El sistema es el que hay que cambiar. Un sistema que prioriza las ganancias exorbitantes de unos pocos por sobre la posibilidad de la mayoría de tener una vida digna está podrido. Y en este momento está tocado. Porque prioriza la producción y el consumo desenfrenado por sobre el cuidado, por ejemplo, del medio ambiente, de las propias personas. ¿Cómo se explica que el 1% más rico de la población mundial tenga más del doble de riqueza que todo el mundo? Que día tras día mueren 10.000 personas por no tener acceso a la salud. Uno de cada 5 pibes en el mundo muere de hambre. Y todo esto está en los datos. Está también en los datos cómo lucran los fondos buitres que dejan las rentabilidades que obtienen y la complicidad de los gobiernos y la complicidad del poder. Ergo, tenemos un serio problema. Tenemos al enemigo enfrente. Sabemos que es enemigo. Y perdonar que utilice la palabra enemigo. No digo oponente, porque es mi enemigo, porque ataca la vida y la salud de la gente. Y quien hace eso se sitúa automáticamente en el lado contrario. ¿Cómo es posible que en esta pandemia que se está viendo, que se empiezan a priorizar las cosas, va todo real y media manta? El artículo 7, por ejemplo, la ley 7 del 2018, que se suponía que venía a garantizar el derecho universal a la salud de los individuos, es una memez. Es un enunciado muy bonito que en las resoluciones y cuando se produce el desarrollo de la ley, deja una cantidad de vacíos que no ha tenido en cuenta que la sanidad está transferida. Y si no se ata muy bien eso, es una obligatoriedad. No se va a poder conseguir. ¿Por qué? Porque cuando vienen los amigos, por ejemplo, de Yo Sí Sanidad, a acompañar a los inmigrantes, amigo, otro gallo canta. Pero si no, ese inmigrante se va sin saber qué es lo que ha pasado. ¿Cómo es posible que hay una comunidad aquí, en Madrid, sin ir más lejos, de 200.000 rumanos que trabajan, aportan, pagan impuestos y demás, y que cuando llega un momento de atención no hay una sola persona que pueda traducir cuando llegan a los servicios sanitarios? Por otra parte, yo creo que es el momento también de construir transversalmente todos aquellos servicios que hacen la vida digna de la persona. En el caso de los inmigrantes, yo pediría ya una regularización de todos los inmigrantes. Ya, por una sencilla razón. Si somos buena mano de obra barata, si somos buena mano para agacharnos y rompernos el culo recogiendo la fresa, aunque no tengamos papeles, ¿solamente somos animales de carga? ¿Ciudadanos de segunda? No, eso es lo que hay. Pero hacerlo global, hacerlo transversal. Yo no quiero tener más derechos que nadie, quiero tener los mismos. Pero es que esos mismos ni siquiera todos los estamos teniendo. Ese es el problema. El sistema capitalista, nos guste o no nos guste, decirle capitalismo, neoliberalismo, no. Es en la explotación de los más ricos. La explotación, vamos a ver. ¿Cómo es posible que en esta pandemia y demás se hayan echado médicos que se habían contratado por la emergencia? Estamos siempre situados en la emergencia y el cambio es estructural y de sistema, o nada de lo que estamos planteando va a servir. Por favor, no hay que confundir. Nosotros como ciudadanos, cualquier ciudadano, yo no quiero calidad asistencial. Mejor dicho, calidad confesional. Quiero calidad asistencial en todos los ámbitos. Pero hace falta valor político. ¿Cuándo van a devolver los bancos el dinero que se les dio? Ojo, en Portugal ya lo están haciendo. Tomemos ejemplos. No hay excusas. Sí se puede hacer, pero falta el valor político. Y por otra parte, esto pone de manifiesto que si bien la lucha es internacional, la acción tiene que ser local. Las administraciones más cercanas son muchas veces las que entorpecen o en gran medida la integración, los derechos, las asistencias a los inmigrantes. A eso sumarle ya los bulos que los inmigrantes saben que recibimos ayuda, privilegios y que por más que por activa y por pasiva se demuestran, se dicen, están las cifras. Ah, amigos, cuando se quiere convencer a un necio es imposible. Es como montar en bicicleta estática. Mucho esfuerzo para no llegar a ninguna parte. Pues hagámonos fuertes con todos los colectivos que estamos en la misma, poniendo en orden esas prioridades. porque son todas partes del derecho humano. El gozar de un buen medio ambiente es un derecho humano. ¿Por qué? Porque si me lo destrozan las multinacionales en África, esa gente va a tener que emigrar. Y después también, basta de hipocresía. ¿Qué cojones es eso de que no hay devoluciones en caliente? Por favor. ¿Mentiras no? Claro que las hay. Y bueno, otra de las cosas que habría que cerrar son los CIEs. No se puede meter presa a una persona por una irregularidad administrativa. Sapu, tienes que ir terminando. Luego si acaso... Ya he terminado. Vale. Vale, gracias. Sí pediría que cuidemos el lenguaje, por favor. Perdón, soy muy espontáneo y la verdad no quiero ofender, pero tampoco quiero ser un hipócrita utilizando un lenguaje que habitualmente no utilizo. Gracias. Ahora no sé si Redouan... África, ¿has conseguido la nota de Redouan? Pero me pongo en el turno, está bien, ya me ha escrito. Voy por aquí cuando me digáis, vale. Ya te toca. ¿Ah, sí? Ah, vale. Está Redouan, luego Juan de y no sé si Pilar quiere intervenir. Vale. Muy bien. Pues vamos a ver, Redouan es un activista que trabaja en Ceuta. Trabaja en Ceuta y pertenece a Digmund Ceuta y Alarm Phone Internacional, como teléfono de alarma internacional, que mi inglés es bastante malillo. Entonces ahora él quería hablar de la situación de allí en Ceuta, que es tremenda, claro. Dice que los tienen hacinados, que hay muchos menores en la calle. Y voy a leer lo que él me está contando. Dice que le interesaba participar para contar la situación de la inmigración en Ceuta, que con el cierre de fronteras se han quedado unas 300 personas transfronterizas allí encerradas, que les han alojado pues hasta en casas particulares y algún pequeño comercio que dice que se han portado bastante bien de forma solidaria. Y las ONGs como la suya y otras que están trabajando en Ceuta, que les llevan pues comida básica, las mantas, un poco lo que estamos también hablando en estos debates, pues los grupos de apoyo que se van creando entre particulares y las ONGs o las asociaciones que hay. Y que han habilitado algunos polideportivos para menores, porque allí la tragedia es que hay muchísimos menores en la calle. Y es fundamentalmente con quien trabajan el CETI. Y luego también me pasa una nota diciendo que, claro, no faltaría la rivalidad porque tratan de diferente manera a las personas subsaharianas que a las marroquíes y entonces también crean conflicto entre ellas, que no pueden mantener las distancias de seguridad, que están hacinadas y que ha habido 14 personas en huelga de hambre por la situación tan tremenda en la que están viviendo. Y que, bueno, pues qué más cosas, me manda que hay un 33,7 de paro, que esto favorece pues que sobre todo menores y gente joven pues vea un escape en la delincuencia, en el abandono de la escolaridad y que hay un brutal desequilibrio económico y de todo tipo. Y que Marruecos no ha querido abrir las fronteras y para que estas personas pudieran volver con sus familias, que ahora es el Ramadán, en fin, que están viviendo una situación emocionalmente también muy mala. Y que allí hay varias organizaciones, además de DIMU, la CGT, Alarpón, y con toda la gente nos lo podamos difundir y solidarizarnos, y que en otro momento colaborará de una manera más directa, y que muchas gracias. Gracias, África. Bueno, antes me he saltado un error, lo siento. Isabel, la coordinadora... Tienes para completar tu exposición 4 minutos, ¿de acuerdo? Gracias, guapísima. Isabel, permíteme un momento. Yo le pediría a Capu, que creo que no tiene silenciado su micrófono, si por favor puede hacerlo. Gracias. Un segundito, que esto, vamos a ver, que yo soy mega. Simplemente silenciar, que pongas la rayita en el encima del. Eso es. Muy bien, gracias. Isabel, muchas gracias. Cuando quieras, Isabel. Que es que no le había dado al micro. Ya está bien, tenemos que poner en valor la humanidad. Y está bien supeditarlo todo a la economía, que es un índice tramposo y falaz. Ahora nos pretenderán asustar con las cifras económicas para justificarse, para no poner en marcha mejoras sociales suficientes para cubrir las necesidades que tenemos y que se generarán. Aprovecho para decir que creo que la renta básica sería una opción de mejora para todas nosotras, ¿no? Y que debe activarse y hacerlo ya, porque hay dinero en abundancia, pero no está donde debería de estar. Y no hay eficacia en las políticas públicas, que deben de hacer un presupuesto basado en el bienestar de las personas, buscando un modelo económico más humano y sostenible, que es el único que nos valdría y que nos sería realmente útil, ¿no? Yo tengo unas cuantas cosas por ahí que quería comentar, y es que, por ejemplo, hasta Gesta, lo tengo para un sitio, que son los técnicos del Ministerio de Hacienda, nos hablan de que los partidos deben hacer una reforma fiscal para que paguen más las grandes empresas y las grandes fortunas, que no pagan lo que tienen que pagar. Tienen el capital y no, y evaden y defraudan y no aportan lo que les corresponde, que además lo han conseguido saqueando a quien más frágil es y a costa de sufrimiento de todas, ¿no? Una reforma tributaria que incremente la progresividad fiscal e impulse la imposición directa y aumente la contribución de las grandes fortunas que decían, ¿no? Y es necesario reforzar el sistema, el estado del bienestar, porque el modelo se agota y siempre quien queda en el camino pues es el ser humano más frágil, ¿no? Yo tenía por aquí un comunicado de un tal J.P. Morgan, que es un cara dura, que quiere gobiernos fuertes y que dice que los países del sur los necesita para refinanciar el sistema financiero a cualquier precio, ¿no? Y el Banco Central Europeo pues plantea la acumulación por desposesión, que es quedarse con todos los servicios públicos, con todos los bienes y servicios y olvidando el estado del bienestar. Su salvación son nuestros servicios públicos y nuestras pensiones, ¿no? Y eso lo pongo porque me he encontrado con un informe de Deutsche Bank, que es un super mega banco de estos bestiales, si no el mayor del mundo, el segundo, y que tiene montado un fiasco de billones y billones de euros, ¿no? Y todo esto lo saco a colación porque quiero que se entienda que hay un dinero moviéndose por ahí que no sirve para el bienestar de las personas y que se utiliza simplemente para multiplicarlo, para especular con él, ¿no? Hace poco me llegó otra información de que habían encontrado que el mercado que el agua, pues iba a ser un bien estupendo para hacer negocio también con él, ¿no? Ya otra nueva burbuja especulativa, ¿no? Ya lo están utilizando como un negocio financiero más, ¿no? Y esto, todo esto viene a colación de que ellos tienen unos intereses creados que quieren seguir maximizando y multiplicando y que no se lo debemos permitir. Debemos exigirles que cumplan y que la sociedad no puede funcionar si no hay un equilibrio justo de bienes y de derechos. Y yo creo que eso, en eso estamos todos de acuerdo, nos podemos poner todos de acuerdo y tenemos que conseguirlo. Si no es cuestión nada más que de voluntad política y de apoyo social. Y yo creo que en eso estamos todos en lo mismo, ¿no? No me alargo más. Lo siento, perdonad. Gracias, Isabel. Ahora tiene turno Reduán. Luego Juande, Pilar, y luego entra FJV. Oye, yo soy en todos una soy yo, FJV, Francisco. Muy bien, pues empieza Juande, gracias. Hola, muy buenas a todas, a todos. Pues a ver. Sí, gracias por todas las intervenciones, me han gustado bastante, he aprendido también y me han hecho también recordar algunos temas. Bueno, aquí en Madrid pues también está la solidaridad de acogida, pues hay muchos temas a denunciar, claro, la esclavitud que está habiendo ahora con el tráfico de personas, sino de prostitución en las fronteras de África, después de todo el camino, pues hay también algunos sitios que ya esclavizan a personas, la prostitución que viene aquí también al Estado español, y a muchos estados, que vienen muchas mujeres engañadas, no digo que la prostitución sea una opción o no, sino que vienen muchas mujeres engañadas y explotadas, en muchos pisos, en muchos sitios, a pocos metros de nuestros hay gente vigilada y no puede. Luego hay reseñar, nombrar también a Elena Maleno, que hubo denuncia de Marruecos y de Estado español no se ha defendido bien. Menos mal que al final el juicio ha salido bien. Que es una persona que está denunciando y avisando de la gente que está cruzando el estrecho. Y demás, y la decía como si tuviera algún interés económico cuando es todo mentira. Y lo mismo le pasó también a la capitana esta en Italia, no sé si de Open Arms o de otra organización, que al final también se lo vivieron afortunadamente el juicio, que estuvo incluso, o sea, en una celda unos días. Luego a Isabel le pedía más, o sea, saber de personas desempleadas aquí en Madrid y en otros sitios, su autodidacción, su lucha de cómo va, Antanares, lo de la privilegiación que tiene el Samur, que detrás está Florentino y la banca y demás, o sea, que está privatizada y tiene unos dueños. Si quieren investigar más sobre renta básica, aparte de que había en las mismas horas de ahora, por el salto, otro debate sobre la renta básica más allá y más allá o algo así. También la renta básica de los iguales, de las iguales, Manolo Mayona, que es una persona que lleva mucho tiempo en los movimientos sociales, desde Zambra, Málaga, pues todo eso. O no me sale el nombre de este Balare. O el de Balade, pues también están. Luego el compañero que ha hablado sobre Siria, pues decir que también, aparte gente mandataria de ese país, hay muchos intereses imperialistas de petróleo, está de la OTAN también matando gente, está la gente roja también ahí sufriendo. Y bueno, se me olvida también, Antanares, pues muchos centros de los más llamados MENA, menores no acompañados, o que han nacido aquí, están centros y no se le dan apoyo a la familia, no se le dan apoyo emocional, psicológico y monetario a mucha gente, a sus hijos o sus hijas, y o la salida. Y también en esos centros donde van, también hay también detrás centros buitres o religiosos. Y nada más, gracias. Gracias, Juan. Ahora no sé si quería decirnos algo, Pilar. Sí, yo quería deciros algo, bueno, poca cosa. Estos días he estado estudiando bastante la renta básica universal, incondicional, a partir de que me di cuenta de que las personas vulnerables aquí en el pueblo donde viven realmente no tienen ninguna posibilidad de pedir ayudas porque nunca cumplen condiciones, ¿no? Y escuché también a Daniel Raventós, pero luego cuando he escuchado a la conferencia episcopal y los argumentos que dan, ¿no? Todo esto de que es que eso se hace a las personas vagas, esto de que es que luego no habría dinero, esto de, en fin, de que entonces la gente se aprovecharía, me doy cuenta de que son argumentos que están muy presentes. Han logrado captar la ideología de mucha población sencilla. Entonces, pues yo estoy aquí a gustísimo con vosotras y con vosotros porque tenemos visiones parecidas, porque queremos una sociedad más justa, porque proponemos vías similares, pero me parece que nos toca hacer aquí a nivel local, cada una donde estemos, una tarea de concienciación, de que las personas que están a nuestro alrededor también entiendan algo de esto y no... Por eso quería yo saber dónde tenéis el manifiesto o cómo acceder a él, porque seguro que ahí encuentro nuevos argumentos. Y como que necesitamos cargarnos de argumentos. Eso es lo que quería comentar. Porque es la población que nos rodea, mucha de ella no se lo cree. Muchas gracias, Pilar. Ahora va Francisco. Sí, yo quería hacer una pregunta, que es complicada, porque yo no es que no esté de acuerdo con la renta básica, pero creo que también se debería promover el trabajo para quien quiera trabajar, ¿no? Para las personas que quieran ganar dinero para poder trabajar. Hay una cosa que dicen que no es verdad, que yo he oído que no es del todo cierta, que es que se tiende a la robotización y a la mecanización y a disminuir esto proporcionalmente, puestos de trabajo. Dicen que los países más avanzados son los que más robótica tienen y los que más tecnología tienen, ¿no? Pero yo lo lanzo un poco a modo de pregunta. Si esa robótica y esa tecnología les ha disminuido puestos de trabajo con respecto al pasado, no que tengan más puestos de trabajo que el mundo subdesarrollado, sino que ellos ahora mismo tengan menos puestos de trabajo que los que tenían en esos países desarrollados. Eso no lo sé, ese dato no lo sé. Lo que sí es cierto es que, bueno, yo siempre he hablado del marxismo, es que creo también que la tecnología está orientada para el beneficio y para sacar rédito de ella, ¿no? Es decir, hay campos de la ciencia que se abandonan, ¿no? Entonces, bueno, yo solo quería dar mi opinión en ese sentido y bueno, pues que haya acceso para gente que necesite una necesidad básica, pero también para el trabajo. Nada más. Gracias. Gracias, Francisco. Hay una palabra que no sé si es por teléfono de hola, ya habéis empezado. No sé si continúa entre nosotras. Mavi, cuando hayáis hablado quienes sean, está Reduán, que es que no consigue poner su nombre y quiere solo saludar, porque ahora está oyéndonos. Vale, entonces es, ¿ya habéis empezado? Sí, es que le sale ese título siempre en vez de su nombre. Sí. Muy bien. Cuando le toquen. Venga, Reduán, saludas. Ah, vale. Reduán, ¿estás por ahí? Pues nada, no se le oye. Quería darnos a todo el mundo las gracias y decir que tengamos en cuenta que los derechos humanos se quedan ahí en el estrecho. Venga. Ahora, perdonad, ahora veo que ha conectado el sonido. Le falta abrir el micrófono. Reduán, bueno, sí. A ver. Bueno, si no seguimos, ¿sabes? Porque él no quiere interrumpir. Vale. De acuerdo, pues entonces, a ver, nos quedan unos minutos. Capu quería comentarnos algo. Capu, ¿estás por ahí? Hola, Capu. Alejandro. No tiene sonido. Bueno, pues ya hemos terminado turnos de palabras. Pues, si queréis, tengo tres contestaciones a planteamientos y preguntas que han hecho. Una es al manifiesto. ¿Dónde encontrar el manifiesto del 1 de mayo? Venga, pues muy bien. Pues empiezas tú, Montanares. Voy a intentar ser muy breve. Gracias. Con respecto del manifiesto, lo podéis encontrar en mareabasica.es. Ahí vais a encontrar, además del manifiesto del 1 de mayo, todo el trabajo que llevamos haciendo durante 5 años con distintos argumentos, ¿vale? Es verdad que el tema del trabajo y de la robótica, que planteaba también este otro compañero, es que no me queda con el nombre, perdonadme. Es un tema que se ha... Francisco, sí. El tema de la robótica es algo que se ha argumentado mucho en favor de la renta básica como la reducción de puestos de trabajo. Es verdad que hay estudios que hablan de esta reducción. Desde Marea Básica, sin embargo, nuestro planteamiento es otro. Nuestro planteamiento tiene que ver con que la democracia y la existencia material de las personas es necesaria. O sea, no es que estemos en contra del trabajo. ¿Cómo vamos a estar en contra del trabajo? Por favor, claro que no. Pero uno, para ser libre y poder elegir qué trabajo y en qué condiciones de trabajo quiere trabajar, necesita no tener opciones. Y desde luego, quien no tiene una renta garantizada no tiene opciones. No tiene opciones ni siquiera pensar qué tipo de trabajo es el que él podría desempeñar mejor para el bien común. Entonces, es un a priori. El trabajo no es posible, un trabajo digno no es posible, si la renta no está garantizada previamente. Y eso permite que el trabajo adquiera otra dimensión y otra forma, ¿no? Y luego, con respecto del tema de menores y centros, el primer día, cuando se hablaba de las residencias y también de salud y cómo los fondos buitres pues habían aterrizado por allí haciendo su agosto, pues es verdad que todo el tema de menores y también todo el tema de personas sin hogar tiene un contenido económico para algunas empresas que es absolutamente vergonzoso. O sea, casi toda la atención a personas en situación de calle está privatizada, y está privatizada sin un criterios pues sin criterios de bienestar social para esas personas, sin criterios de autonomía, sin muchos criterios. Es un criterio más de beneficencia del siglo pasado, ¿no? De hecho, algunas de las entidades ya se dedicaban a ello en siglos pasados, ¿no? Y tampoco muchas de las prácticas han cambiado mucho. Con lo cual, pues estoy totalmente de acuerdo en que eso es absolutamente revisable. Y el tema de protección de menores, pues 3/4 de lo mismo. O sea, Hay muchísimo de qué hablar con respecto de ese tema y de cómo proteger a las familias para que puedan hacerse cargo de sus niños en mejores condiciones, ¿no? O cómo hacer que la sociedad se pueda hacer cargo de los niños en mejores condiciones, porque los niños tampoco son de las familias. Los niños son seres con vida propia que necesitan una protección de todos, no solo de sus familias. Terminado, don Tanares. Sí. Muchas gracias. Ahora intervenía Alejandro, el Capu. ¿Estás por ahí, Capu? ¿Capu? Yo sí lo escucho, ¿eh? Perfectamente. No sé por qué él no lo escucha o no lo escucha. A lo mejor es que tiene el micro cerrado. No sé, es que no le veo por aquí. Yo sí, sí se le oía al Capu, ¿eh? Sí se le oía. Vale, yo tampoco le oigo, pero si los demás estáis oyendo, pues seguimos. No, yo tampoco le oigo. Yo tampoco. Bueno, pues yo ahora... Tampoco. El micrófono lo tiene abierto. Yo tampoco. Ahora lo has cerrado el micrófono. Lo has abierto, ahora. Capu... Tiene problemas de conexión. Bueno, pues entonces ya solo nos quedaba Isabel, luego si acaso Capu, cuando acabe Isabel. Isabel, ¿quieres añadir algo? ¿Tienes unos minutos antes de que nos retiremos para el aplauso? Ahí va. Sí, ¿tengo luego más tiempo o no? Tengo que rematar ya lo que quiero decir. No, era por si me quedaba algún instante más para cerrar. Es que yo quería hablar también sobre, vamos, quería apuntar alguna cosilla más sobre la ayuda, sobre la renta básica, ¿no? Y es que, como decía antes, comentando que hay mucho dinero, pero que... Perdona, Isabel, que si oye mucho ruido, debe haber alguien con el micrófono abierto. Por favor, revisar si ponéis los micrófonos. Continúa, Isabel, perdón. Nada, gracias. Que, bueno... comentando, no sabía, ya creo que me he perdido el hilo, pero bueno, quería comentar algo más sobre la renta básica, ¿no? Y es que, bueno, pues el sistema que tenemos, el sistema capitalista, quieren seguir maximizando beneficios sin importarle nada ni nadie, ¿no? Ni la naturaleza, ni el medio, ni las personas, ¿no? Y con la renta básica les forzamos primero con una justicia fiscal que debiera realizarse, porque ahora mismo es un robo y es un engaño criminal lo que hacen con el dinero, evadiendo, ¿no? y escondiendo e impidiendo que otras personas puedan mejorar su vida y adquirir un bienestar con él, porque lo atrapan y se lo llevan. Con una renta básica, ese dinero que las personas percibirían se queda aquí, porque lo van a utilizar en ir a comprar el pan, en pagar su comunidad, en comprar su alimento básico diario para sobrevivir. Y además de que eso es de justicia elemental, básica, el trabajo no tendría por qué impedir que se trabajara. Seguirá habiendo necesidad de servicios que los podrás aportar y recibir un salario, ¿no? por ellos, pero no tendrás el agobio de sufrir el desempleo y de encontrar que no tienes para sobrevivir día a día, ¿no? Para los recursos básicos necesarios, ¿no? Que eso provoca angustias, enfermedades y rencores, malestares, ¿no? En las familias, ¿no? Y rompiendo un equilibrio, ¿no? emocional y social, ¿no? Y creando conflictos. Probablemente ahora no los apreciamos porque se quedan en el interior de los hogares, ¿no? Pero más pronto que tarde terminaremos viéndolo en la calle, ¿no? Y tú tienes la libertad, porque tienes un apoyo que te da seguridad de enfrentarte al empleador y de no aceptar todas las condiciones que quieran imponerte. Tú sabes que hay algo por lo que no quieres pasar, porque es abusivo, porque es explotador, y puedes decir que no. Puedes seguir estudiando o puedes dedicarte a investigar o sencillamente, no sé, a algún arte, a emprender algo que sabes que no, que probablemente a lo mejor no te va a rendir, pero en principio, pero no te importa arriesgarte porque estás cubierto, ¿no? Aparte de la prostitución o de los cuidados de mayores o ahora mismo con las rentas mínimas nos encontramos con que hay madres que no tienen lo suficiente para cubrir a sus niños, ¿no? Si son monomarentales, ¿no? Pero que es que además es un derecho social. La naturaleza cuando te suelta al mundo te ha regalado los recursos necesarios, los materiales necesarios para la vida. Y no puede que haya alguien, que haya habido alguien que se haya quedado con ellos y que ahora nosotros nos quedemos desasistidos, ¿no? Cuando se planteó el subsidio de desempleo también había y las vacaciones también laborales, pues había voces, incluso gente muy muy preparada, mentes muy muy pensantes, que decían que las personas iban a hacer unos inútiles, unos vagos, unos se iban a dedicar a beber y al latrocinio, ¿no? Y todo eso es mentira. La gente quiere evolucionar y desarrollarse. Y cuando el ambiente en el que se mueve es favorable, es de te cubre las necesidades básicas para vivir cada día, pues tú quieres desarrollar tus posibilidades, quieres crecer, quieres ser mejor, quieres dedicarte a hacer cosas que sean válidas para la comunidad, que sean beneficiosas, ¿no? Y el trabajo a veces se mantiene porque no queda más remedio que mantener, que incluso lo termina o lo principio, manteniendo el Estado para cubrir unos puestos de trabajo, y es un trabajo dañino o es un trabajo lesivo para las personas o para el medio ambiente, ¿no? O sea, que es que eso de que la renta básica va a hacer vagos es una falacia, porque además siempre habrá personas que quieran, pues no sé, en vez de tener un coche o una casa más humilde, tener otra mejor. O sea, se han hecho experimentos que han demostrado que la gente para nada dejaba de intentar mejorar su futuro, ¿no? De una manera o de otra. Que siempre ha habido personas, pues no sé, que en un momento determinado se aprovechan de una situación, pero eso siempre lo ha habido y siempre lo habrá. Y es absurdo y es tan ínfimo como cuando dicen que las mujeres pues hablan de malos tratos, pues porque no es cierto, ¿no? Entonces, pues lo mismo, era un poco ampliar, quería alargarme mucho, pero por ejemplo se está empezando a valorar y saber qué quieres. Vamos a parar un poquito y luego al final, ya sabes que os damos a las tres ponentes, os damos espacio para que vayáis cerrando. Tengo una frase o dos. Claro, mira, es que he visto que se plantean, por ejemplo, en Nueva Zelanda, valorar en vez del PIB, el Producto Bruto, se valorase otro tipo de cuestiones que indicasen el bienestar de las personas. Pues debemos de empezar a pedir eso y si no eso, pedir sencillamente que tal como están establecidas las economías por personas que no hemos sido nosotros, que nos las han establecido así, no nos vale, hay que cambiarlas. Perdonad. Muy bien, gracias Isabel. Si comenta la gente por el chat, si les vas a recomendar alguna lectura para ir ampliando el tema de renta básica. Ahora, a ver, Sony 46. Tenía turno de palabra Capu, que es otro de los ponentes, y luego han pedido turnos. Cerramos un poquito para el aplauso y después continuamos. O si queréis, abrimos espacio a Capu, como lo veáis, pero Capu, solo tendrías 4 minutos. ¿Se me escucha? Sí, sí. Sí. Ah, vale, perfecto. En menos tiempo lo acabo. Mira, se ha hablado de muchas cosas, por ejemplo, de todo lo que queremos hacer. Para todo eso tenemos que identificar no solamente lo que queremos hacer, sino de dónde van a salir los recursos. Han citado, por ejemplo, el caso el Santander. El Banco de Santander está siendo investigado por el mayor fraude fiscal en la Comunidad Europea. Lo que supone eso es tremendo. Segundo, las mentiras. Se ha invertido, sale la señora de la Comunidad de Madrid diciendo que se ha invertido más en sanidad. Por cierto, pero ¿a dónde fue esta inversión? A privatizaciones y derivaciones. Hay 10.000 niños desaparecidos en esos trayectos de inmigrantes que no se sabe dónde están. Se supone que dónde están, y no es ninguna gracia pensar que pueden ser mano de obra barata o prostituidos. Pero cuidado, cuidado. No caigamos en su discurso. Nos han colado para la dominación una grandísima mentira, que es: somos clase media. Mentira. Somos clase obrera, clase trabajadora. Porque si no sabemos qué es lo que somos, mal vamos. Y yo he visto algunas cuestiones que han conseguido instalar la lucha de pobres contra pobres. Hay un chiste que lo grafica muy bien, y es: hay 10 galletas, un empresario, un inmigrante y un trabajador español. El empresario coge 9 galletas y le dice al trabajador español: tené cuidado que el inmigrante te va a robar la galleta. Para sintetizar todo, yo pienso que es el momento de repensar, fijaros, la forma en la que nos organizamos como especie, ya no solamente como personas. Los recursos naturales alcanzan para que todos los habitantes del planeta accedan a una vida digna, sin hambre, necesidades básicas y satisfechas. Pero cuidado, para ello tenemos que abandonar algo que le han inculcado este sistema, que tiene todos los medios para penetrar ideológicamente y que nos ha ganado la batalla principal, la batalla cultural. Yo creo que debemos abandonar ese individualismo que es propio de este sistema y pensar en salidas colectivas. Eso como principio. Sí. Y por otra parte, creo que un tremendo a las asociaciones, porque se está produciendo un tema que a mí personalmente me preocupa y quiero saber si a vosotros también. Yo actúo en muchos ámbitos y aquí, en este mismo foro donde estamos charlando, hay compañeros con los que me veo en otros ámbitos. Creo que tenemos que tener conciencia, pero si somos conscientes de esos, planificados, haciendo pedagogía y teniendo claros los mensajes, cada uno puede repetir un mensaje único en una cosa, una visión, una misión, unos objetivos, y sobre todo, repensar, pero ya como especie. Y planificar conversaciones como estas, por supuesto. Muchas gracias, Alejandro. O si acaso luego ya sabes que os damos un rato para que vayáis cerrando. Y ahora sí, hay un turno de palabra, pero bueno, deme si quieres expresar o esperas a después del aplauso? Como tú veas, tienes, echamos a 51, pues si quieres hasta 55. Vale, vale, muchas gracias. No, no, no es largo. Solamente primero agradecer, me ha parecido que las exposiciones han sido muy buenas. Me alegro además de la participación de, ¿no?, de las mujeres que hemos escuchado. Yo lo que quería es, si fuera posible, si vamos a tener en escrito lo que habéis dicho, las personas que habéis intervenido, las ponencias, por llamarlo de alguna manera, porque me han parecido muy buenas, sobre todo lo que estáis hablando también de la renta básica, cómo, dónde poder encontrar esas argumentaciones, me parece que también lo ha comentado otra compañera. Entonces, nada, solo agradecer toda la información y sobre todo la argumentación que estáis dando. Tanto Isabel ha hecho como una síntesis increíble de ¿no?, del sistema, ¿no?, de hace mucho tiempo ahora. Entonces me parece que es muy bueno y que, por favor, si fuera posible, tener eso por escrito, y espero que se esté grabando el programa porque alguna gente que no podía conectarse lo ha pedido. Así que nada más, muchas gracias. Gracias, Deme. Cerramos para el aplauso y luego continuamos, ¿de acuerdo? Oye, perdonadme. Yo creo que ya los temas los hemos tratado. La idea era cerrar antes del aplauso. Sí, por favor, que son menos 7 minutos. Yo creo que en 7 minutos quizás sí podemos despedirnos, ¿no? De acuerdo. Sí. Salvo, Mavi, ¿me oís? Sí. Vale, oímos. Parece bien. Sí. Como lo veáis. Pues ya os dejo con Sabia y nos hace una despedida. Bueno, yo sobre todo agradecer a toda la gente que ha participado, en especial a las 3 personas que tenían cosas ahí preparadas, pero vamos, a todo el mundo, porque sí, ha sido un gusto. Y sobre todo, pues animar los siguientes debates, que el próximo va a ser el también a las 6. Y se mandará un cartel, pero vamos, eso, que estéis atentas, será con el mismo formato, y muchas gracias por este espacio y por participar. Si alguien quiere decir algo más, pues ya abrimos micrófonos y esas cosas, todo el mundo al mogollón. ¿El 4 sobre qué es? Tengo aquí bueno, el 4 era este, servicios sociales. El 5 sería que no tengo. Podría decir los temas. Salvia, lo tengo aquí escrito. Si queréis, lo leo. Sí, por favor, África. Vale. Es que entre el 4 y el 4, este es el cuarto debate, es el 30 de abril. El próximo es el 4 de mayo y es el 5. Y se va a tratar de amenazas y oportunidades, la aportación del espacio común 15M, una mirada feminista a la crisis y qué son y cómo actúan los fondos buitre. De modo que estamos emplazadas al lunes que viene a las 4, el 4 de mayo a las 6, perdón. A ver, por ir por partes, el contenido del día 4 es el que se ha oído, ¿no? Estos 3 temas. Dejo a Salvia. Sí, bueno, yo no tengo nada más que añadir, pero creo que nadie se había quedado con algo en el tintero. Sí, 2 cosas con respecto de lo que han dicho. Las ponencias yo creo que sí que están enviadas, escritas, y además Agora Sol Radio me parece creer que sí está grabando todo para poderlo emitir. Vale, sí, pero las 2 primeras ponencias, me alegro que estén por escrita, soy Amparo, porque se han oído fatal, tan fatal que no sé si lo que tendré que es que hacer que transcribirlas y ponerlas por escrito, porque se han oído a trompicones, no sé el por qué, pero en fin. A no ser que Manolo los haya grabado también con el programa de Jitsi. No lo hemos grabado. No lo has grabado. Bueno, otra solución es que si se oye muy mal, yo me pongo en contacto con vosotras para que a lo mejor me grabéis un audio y ya lo intentaremos intercalar para sustituir si se oye muy mal. ¿De acuerdo? Pero sí, estoy grabando. No sé qué ha pasado al principio. Fenomenal, Amparo. Yo sin problema, como lo tengo escrito y lo he leído, sería leerlo otra vez. Vale, pero lo lees en un audio de WhatsApp o lo que sea y yo lo encajo. ¿Vale? Han sido las dos primeras, pero bueno, luego se ha ido mejor, pero no sé qué es lo que ha pasado, pero se oía así. Entonces, claro, así no lo podemos poner. No he querido decir nada, digo, por no poner a la gente nerviosa. Digo, ya veremos cómo nos las apañamos, y si no, pues oye, me envías el texto o bien pues me grabas un audio de WhatsApp con ese texto. Intentaremos, a ver, me va a matar César, pero en fin, intentaremos arreglarlo, ¿vale? No, perdona, Amparo. Sí, esto ya lo arreglamos. Vale, de acuerdo. Con un minuto que queda, recordaros por si el próximo debate del lunes 4, recordaros que el siguiente es el jueves 7, que es un debate asamblea, hemos llamado, en el que queremos un poco recoger propuestas, ideas que dan sabes y darnos un emplazamiento para seguir adelante. Ver de qué manera podemos hacer red, podemos aunar esfuerzos, podemos confluir en esto que estamos diciendo, que es una empresa común de todos y todas, de los movimientos que estamos aquí participando, por darnos esa oportunidad de confluencia y de lucha en común. El jueves 7 se está preparando este debate, esta asamblea debate, en un pad que ya os pasaremos y en el que podréis aportar ideas, puntos para el orden del día, etcétera, etcétera. Si alguien no está recibiendo los correos, las convocatorias que estamos haciendo, no los está recibiendo directamente, tiene ahí su correo electrónico y en el chat, y tomaremos nota para enviarle las convocatorias. Muy bien, yo os quería decir que abramos los micros y nos demos un aplauso porque a las moderadoras y a las tres ponencias. ¿Qué os parece? Muy bien. Buenas tardes. Adiós.